anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Si nos quieren sumisas, llegaron tarde, escribe Ofelia Fernández, estudiante del Colegio Carlos Pellegrini, expresidenta del Centro de Estudiantes, en esta nota publicada en la revista Sudestada y también tomada por lobosuelto.com. Si nos quieren sumisas, llegaron tarde. Después de haberlo dicho, llorado y gritado todo, ¿es el silencio lo que sigue? ¿Es la templanza? Semanas atrás recorría los pasillos de mi escuela, escribe Ofelia. Pasaba por cursos para convocar a la movilización de Ni Una Menos. Son pasos que di tantas veces y solía anular esa trayectoria, pero la última vez fue imposible. Estoy en mi sexto año de secundaria en el Pellegrini y vi pasar en 2014 a una comisión de género que planteaba cosas que sonaban desmedidas y hoy conforman nuestro sentido común. Vi llorar a mis amigas en el baño por el femicidio de Lola Chomnalés. Pegué carteles contra el acoso callejero. Exigí que permitan que una trabajadora sexual dé una charla en la institución. Redacté un protocolo contra la violencia de género. Tomé la escuela contra esa violencia y por ese protocolo. Escribí aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los pliegos reivindicativos que tuve que levantar. Le marqué su machismo a docentes y al rector, así como a compañeros de otras agrupaciones que me trataban de inútil. Pasé de la bulimia a la lucha por la liberación y la aceptación de todos nuestros cuerpos. Conformé la primer fórmula de dos mujeres en el Centro de Estudiantes y vi por primera vez 15 cámaras juntas en la puerta de la escuela cuando los medios salieron a atacarnos por hacer una charla sobre la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito. Todos esos puntos se tocaron en esos pasillos, en las aulas y en asambleas. Mi narración, dice Ofelia, es en primera persona si lo tengo que verbalizar, pero cada una de mis palabras tiene un lazo inquebrantable con una imagen mucho más poderosa. Todas y cada una de las cosas que pasaron fueron colectivas. Fueron parte de un proceso que dio el salto de lo desafiante a lo valiente a medida que éramos más y más. Forjamos desde la bronca, que acusaban de caprichosa, una nueva manera de vincularnos, pero sobre todo de vivir. No pasarán, no nos conformaremos y daremos pelea, entre otras leyendas que no sé cuándo empezaron, pero sé que tenemos tatuadas. Recorría los pasillos como un día más y entré a un aula de primer año. De 30, unos 20 tenían el pañuelo verde puesto en sus mochilas. Pasé con un compañero varón y para arrancar dije nosotros. Una piba me corrigió, nosotres. Dije ni una menos, asintieron y mencionaron preocupados y preocupadas por si me olvidaba el pañuelazo que había esa semana. Hablamos de estereotipos, transfobia, el mandato de maternidad, diversidad sexual y mucho más. Me sentía en un asado de domingo con mi familia. Era nuestro primer encuentro, aunque parecíamos conocernos de toda la vida. Y podíamos decir mucho o poco, pero desde el principio sabíamos que había algo que ya estaba cocinado. El feminismo nos hermanó. Nos ató las manos entre nosotros y nosotras para nunca más soltarlas. Nos hizo una gran familia al calor de una incomodidad que ya nadie está dispuesto o dispuesta a tolerar. A tal punto que no necesitamos pasarnos coordenadas. Todos y todas sabemos para dónde vamos, porque aunque a veces no nos detengamos a pensarlo, sabemos de dónde venimos. Salí de ahí y el pasillo, que me daba indiferencia, ahora me ahogaba de historia. Me recordaba lo largo que fue el camino, pero lo hermoso de sus resultados. Porque ya está, déjense de joder. Esta juventud pensó, se confundió, eligió, se posicionó, se movilizó y ahora ya vive de otra manera. Si nos quieren sumisas, llegaron tarde, no les queda otra que escucharnos. Quieren que el proyecto de ley del aborto le quite el poder de decisión autónoma a las adolescentes, demostrando que le escapamos a toda lógica de indiferencia que deseaban sostener en esta sociedad y presentándonos su revancha. A veces siento que se olviden de que pueden tener miles de firmas, llenar el país de publicidad, gritarnos asesinas con desprecio sin habérselas jugado ni por un minuto. Amigos, ustedes están en la fácil. Se creen combativos pidiendo que la realidad se quede quieta o incluso retroceda. Se entienden mártires cuando su recorrido en esta disputa se llama Avenida Libertador. Se piensan liberadores en la defensa de un embrión mientras nos mandan a morir. Los y las invito a ver qué hay en la otra vereda, porque para saber de combate y liberación necesitas un poco de transpiración y ruido. Acá estamos dejando todo por una alternativa con la que soñamos. Acá bancamos los trapos desde que al aborto le decían genocidio de bebés hasta ser todas las que somos. Acá las actrices, a las que se les ordena trabajar con aislamiento y neutralidad, dijeron basta y se sumaron a militar las calles. Acá las estudiantes escuchan por horas hablar de disciplina para cruzar una puerta y ser la encarnación de rebeldía. El aborto existía y existe. La diferencia es que después de estar juntas y ambiciosas atravesando las ortigas, llega un punto en el que si no lo ves es porque no querés. Ahí, precisamente ahí es donde estamos. En el grito por un Estado que no le ponga una capa de invisibilidad a nada, que tome las riendas de la salud de quien gesta y que aporte a la construcción de una cultura liberadora. Prendé la tele, salí a la calle, pisá una escuela, hacete cargo. Después de haberlo dicho, llorado y gritado todo. ¿Es el silencio lo que sigue? ¿Es la templanza? No. En ese curso de primer año estaba todo dicho, llorado y gritado. Lo demás, sabernos guerreras y sobre todo, sabernos hermanas, ser hermanas. Escribe Ofelia Fernández, estudiante del Colegio Nacional Pellegrini. Don Diego Stuhlbarg, tenga usted buenos días. ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, acá disfrutando de las palabras de Ofelia que un poco dejan el nudo en la garganta. Y querer charlar un rato, Diego, también de lo que implicó esta media sanción en términos políticos, más allá del hecho puntual importantísimo que implica caminar hacia el aborto legal, seguro y gratuito, lo que implica políticamente esa calle, ¿no? Y ese Congreso teniendo que responder a esa calle. Yo creo que el tema del Congreso y la calle sería el tema, ¿no? Porque tenemos el 2x1 el año pasado, tenemos las movilizaciones contra la reforma jubilatoria y tenemos ahora el aborto. Son tres momentos donde la calle interpela a las instituciones de una manera muy abrumadora y donde las instituciones tienen que hacerse cargo del carácter representativo que intentan sostener con mucho esfuerzo, y de una u otra manera, y con resultados diversos, hay un diálogo, ¿no? Un diálogo que de alguna manera va mostrando que, si bien desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial lo que se intenta imponer es un proyecto de disciplinamiento social en todas las dimensiones de la existencia, el Parlamento está obligado por razones, bueno, que razones a explorar, a un diálogo estos últimos meses, este último año. No por nada creo que las movilizaciones cada vez más están girando el Congreso y están ahí poniendo una cuña que es muy interesante, ¿no? Produciendo divisiones internas entre los bloques que gobiernan y imponiendo una agenda que muchas veces no se ve, ¿no? Se escuchaba mucho estos días decir cosas como que el tema del aborto estaba bien, pero una cortina de humo para los temas importantes, que mientras se estaba aprobando eso, el endeudamiento crecía, como si fuera una cuestión menor el tema del aborto. Y además del tema del aborto, está esto que estamos hablando, es el aborto, pero además es el proceso de movilización que está empujando las instituciones a situaciones que son históricas. Digamos, uno no diría que son revoluciones en el sentido de la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, pero debería reconocer que son procesos revolucionarios, en el sentido que la sociedad pega giros abruptos, produce rupturas históricas, como el texto de Félix indica, ¿no? El nivel de movilización de aquellos que no tienen poder y visibilidad termina por imponer una escena completamente nueva y deseada, ¿no? Hablábamos del Congreso, pero también la semana pasada tratábamos de evaluar un poco la estrategia de la Iglesia, ¿no? Y también del Papa Francisco jugando sus fichas en torno al aborto. Hay ahí también un golpe fuerte a esa enorme institución que es la Iglesia, que no ha dejado de jugar en este partido. No, la Iglesia jugó en una posición que es histórica, que no es nueva, ¿no? Está en su posición en contra del aborto, pero además hubo una declaración del Padre Pepe, que a mí me parece particularmente relevante por provenir del grupo de los curas villeros, que tiene una legitimidad específica. No simplemente es la Iglesia, sino que son los que están acompañando a los más humildes cotidianamente. Entonces, que de ahí haya venido la declaración más impactante de las que se le puede atribuir a la Iglesia en las personas que hablaron en el Congreso para argumentar en contra de la ley, no deja de llamar la atención, y ahora el Papa volvió a ratificarlo, ¿no?, con declaraciones ayer y de hoy. Creo que ahí se hay que ver dos cosas. Por un lado, bueno, la posición tradicional de la Iglesia en contra del aborto, pero por otro lado está, yo creo, la insistencia de un poder eclesial que no quiere replantear el tipo de poder que establece sobre sus fieles, que es un tipo de poder específicamente pastoral, que es un típico poder que lo que pretende es controlar el cuerpo de sus fieles, particularmente las mujeres. Es uno de los fundamentos fuertes del patriarcado en nuestra sociedad, incluso la Iglesia progresista, ¿no? no quisiera decir toda, pero se podría decir que Francisco ha expresado en más de una ocasión un matiz progresista respecto de otros sectores de la Iglesia, y aún así, en temas como estos, la posición que tiene es anacrónica. Creo que el aspecto más incómodo de analizar, en todo caso, respecto al aborto, es el papel del gobierno de Macri, o si se quiere, esta franja, digamos, común que hay entre cierta zona del liberalismo argentino, uh-huh, o del liberalismo en general, y el movimiento de mujeres. Uh-huh. Pero me parece que también hay textos como el de Ofelia y muchos otros, han el lobo suelto de un dossier espectacular de textos de activistas de Ni Una Menos y de la campaña contra en favor de la despenalización, que indican muy bien que lo que se está elaborando en el movimiento feminista argentino, el feminismo popular, digamos, o los feminismos populares, realmente no se puede resumir en una serie de puntos de vista liberales. Son puntos de vista claramente anti-neoliberales. Y si bien en esta ocasión se produce el efecto de que sectores del PRO promovieron el debate parlamentario y hasta argumentaron muy bien, ¿no?, varios de ellos, ellos lo hacen de una perspectiva liberal. Y a mí me parece que el feminismo popular está planteando algo mucho más interesante, mucho más rico, que logra hacerse cargo del campo social, del campo, digamos, de los movimientos sociales, y creo que hay una disputa muy interesante entre dos maneras de plantearse el campo social que disputa contra el neoliberalismo. Uno que es el que plantea Bergoglio con toda esta concepción pastoral, y otro es el que está saliendo del feminismo popular, uh-huh, que recoge mucha tradición muy interesante de los autonomismos, de los movimientos plebeyos del 2001, de las formas de clasismo sindical, ¿no? Uh-huh, sí, pensando muy en contemporáneo también con, por ejemplo, la financiarización de los cuerpos y de la economía, me parece que allí también reside algo importante. ¿Pero qué te parece que define ese feminismo que puede ser entendido desde una perspectiva liberal? ¿Sería la política más de mi cuerpo es mío y por eso tengo mis derechos? Exactamente, la reducción a mi cuerpo es mi deseo, ¿no? En tanto que individuo propietario, quiero tener los mismos derechos que cualquier individuo propietario. No me digan que tengo menos derechos por el mero hecho de ser mujer. Me parece que ese planteo, que puede ser importante en ciertas discusiones, sobre todo cuando el patriarcado justamente le está diciendo a las mujeres que su cuerpo no es suyo, reivindicar ese deseo, ese cuerpo propio, es un avance espectacular con el que yo estoy de acuerdo 1000 por 1000. Pero me parece que es muy relevante cuando los feminismos, ¿no?, los feminismos populares, aclara inmediatamente que ese cuerpo no es pensado estrictamente como un cuerpo burgués, como un cuerpo individual propietario, sino que es tomado siempre en un cuerpo en el trabajo, un cuerpo en el barrio, un cuerpo en el territorio, un cuerpo colectivo. El texto que leíste recién, Ofelia, es muy claro, ¿no? Uh-huh. Cuando tengo que hablar, hablo por mí, pero yo sé que cada una de mis palabras es tejida en un colectivo. Me parece que esa dimensión de invertir jerarquías, de tener categorías para pensar realidades del trabajo, realidades del territorio, entender muy bien cómo el patriarcado estructura un campo social, no meramente un sometimiento individual, me parece que hay mucho ya acumulado en el vanguardista movimiento popular de las mujeres como para que nosotros seamos funcionales a este intento de reducción que hace la Iglesia, que es la idea del movimiento de mujeres como si fuera un movimiento de pequeño burguesas, digamos así. Nos reencontramos acá el martes que viene, 26 de junio, ni más ni menos, así que vamos a estar con el compañero Mariano Pacheco charlando, que va a venir especialmente desde la vigilia y antes del acto en Puente Pueyrredón para hablar de la masacre de Avellaneda y también analizar un poco juntos las reivindicaciones de aquel momento que se vuelven tan vigentes también, ¿no? Yo diría que esa fecha sigue siendo recontra clave para nosotros. Bien, así la charlaremos el martes que viene. Un abrazo fuerte. Abrazo grande. Diego Stuhlwarck compartiendo con nosotros este Clinamen, que vas a poder escuchar en ciudadclinamen.blogspot.com y también en lobosuelto.com.